la sintonía del himno de la lengua internacional, la espero, la esperanza, cuya hermosa melodía acabé de escuchar, doy principio a la emisión sobre la lengua internacional esperanto. Esta es la emisora Radio Clara Independiente FM 102.7. El que os habla, Félix Navarro, que desde hace más de 53 años se dedica a la enseñanza y difusión del esperanto, ofreciendo su programa Esperanto en la Radio, que ahora está en antena todos los martes de 5 a 6 de la tarde. Esta es la emisión 38ª desde su iniciación a mediados de marzo pasado. Habitualmente divido este planteamiento en tres partes. En la primera parte os hablo de la historia del esperanto. En la segunda parte desarrollo un curso de esperanto por radio especialmente dispuesto para las ondas. Con él aspiro a que apreciéis que este idioma es armonioso como el italiano, grave como el español, preciso como el francés y capaz como el griego. Su gramática, muy sencilla, consiste solo en 16 reglas breves que pueden aprenderse en media hora. Por la internacionalidad de sus raíces y un poco de buena voluntad por tu parte, se puede alcanzar un nivel coloquial en unos 2 meses, que es el tiempo de duración de mis numerosos cursos a lo largo del año escolar. Y en la tercera parte, denominada Noticiario Esperantista, os proporcionaré las más actuales noticias del movimiento del esperanto en el mundo. Estas informaciones os demostrarán que la lengua internacional esperanto funciona cada día con mayor fuerza y admiración en todas las coordenadas geográficas. Voce de guitarra mía, qui am levigas mateno, primi alando mexica, mi voras canti cun beno. Mi canto pri la vulcano, pri la herbeio y flor plena. Bien estas la talismana, de nia y ama y plei bela. Oh, cara lando Mexica, se mi mortos for de vi, oni min taxu dormata, cae tui portu tien ci. Oni min taxu dormanta, cae portu tui tien ci. Oh, cara lando Mexica, se mi mortos for de vi. Quien estas la cruda terra, quie curace batali, viroi quiui por libero, plei grandanime forfalis. Voce de guitarra mia, quiam levigas mateno, primi alando Mexica, mi volas canti cun veno. Oh, cara lando Mexica, se mi mortos for de vi, oni min faxu dormanta, cae tui portu tien ci. Oni min faxu dormanta, cae portu tui tien ci. Oh, cara lando Mexica, se mi mortos Primera parte de la emisión en la que esta tarde pretendo hablaros de la Academia de Esperanto. Así como existe la Academia Española de la Lengua, para velar por la pureza del idioma, también la lengua internacional posee su Academia de Esperanto, cuyos fines y tareas son las siguientes. Primero, conservar y proteger la lengua esperanto ateniéndose a la gramática fundamental y a controlar su evolución. Examinar todas las consultas lingüísticas que conciernen al esperanto. Criticar las obras literarias desde el punto de vista lingüístico. Defender el esperanto contra todas las competencias. La academia debe ser, ante todo, conservadora. Eso es evidentemente necesario. Si ella tomara sobre sí introducir a priori nuevas palabras en el esperanto, flamantes formas, actuales sufijos o prefijos, y hasta si ella simplemente oficializase demasiado rápidamente recientes palabras encontradas en nuestra literatura, pero no suficientemente contrastadas, comprobadas, correría el riesgo de estar obligada a abolir sus propios decretos y a evidenciar que se había equivocado, y de ese modo comprometería su autoridad. Los antecedentes de la Academia de Esperanto son los siguientes. En el año 1905, durante el primer Congreso de Esperanto, celebrado en Boulogne-sur-Mer, Francia, fue el mismo doctor Zamenhof quien propuso crear una institución para controlar y velar por la pureza de la lengua. El Congreso decidió instituir, crear el Comité Lingüístico. Primeramente lo componían 96 miembros y más adelante se elevó a 112. Pero como por los numerosos no era posible llevar a cabo una labor eficaz, en el año 1908, de entre ellos, se eligieron a 12 académicos que formaron la comisión de trabajo y la llamaron Academia. Y me dejé. Después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948, se restableció la Academia, que desde entonces la componen no más de 50 académicos, elegidos de entre los más sobresalientes y afamados lingüistas y científicos esperantistas de todo el mundo. En 1980 se eligió como presidente al doctor William Odd, profesor inglés, inspirado poeta y literato, con una gran producción, originalmente escrita en esperanto. El actual presidente de la Academia es el doctor André Albo, de Francia. Los académicos trabajan en diversos campos lingüísticos. Examinan, entre otras cuestiones, la formación de nuevas palabras que surgen del progreso. La Academia es, de hecho, la superior institución lingüística que con mucha eficacia contribuye a la sana evolución de la lengua internacional. Entre esos 50 académicos se hallan dos eminentes y extraordinarios esperantistas españoles. Uno es el doctor Juan Regulo Pérez, doctor en filología clásica, profesor de historia de la lengua española, miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española y de la Real Academia de la Historia, y miembro de la Academia Científica Internacional Comenius de Uppsala, Suecia. Su labor docente la ha llevado a cabo en la Universidad de La Laguna, Islas Canarias. Con motivo de su jubilación, el ayuntamiento le nombró hijo adoptivo y le dedicó una plaza que dice así: Plaza Doctor Juan Regulo Pérez. Bonan nocton, bonan nocton, cara mia amatino. Bonan nocton, bonan nocton, dormu dolce mia knabino. Jen gis morgaŭ estos maldorma mi kune pro grandaj stelegoj en ĉiel. Vi nur sonĉu min fere, ĉar amas min ĉu ne en tiu printempa vesper. Bonan nokton, bonan nokton, cara mia amatino. Bonan nokton, bonan nokton, prenu kisoj mia knabino. Gardos mi vian sonĝon trankvila kaj gaja, ĉar ankaŭ amas vi min. Ne permesus mi nokte eĉ la najtingalo kantadi al la sia amatin. Bonan nocton, cara mia amatino. Bonan nocton, bonan nocton, prenu kisoj mia knabino. Gardos mi vian sonĝon trankvila kaj gaja, ĉar ankaŭ amas vi min. Ne permesus mi nokte eĉ la najtingalo kantadi al sia amatin. Bonan nokton, bonan nokton, dormu mia amatin. los actos preparados por el Ayuntamiento de La Laguna con motivo de la jubilación del doctor Juan Regulo, se unió la universidad en la que tantos años impartió su docencia. Simbólicamente, el claustro con su rector al frente, simbólicamente, digo, entregaron al doctor Juan Regulo Pérez un libro que este año editará dicha universidad. Se trata de una obra de varios volúmenes al que han contribuido también una decena de esperantólogos. El doctor Juan Regulo Pérez fundó la editorial Estafeta, exclusivamente dedicada a la impresión y publicación de obras en esperanto. El doctor Regulo, gracias a su entrega total y a su competencia, ha enriquecido la literatura esperantista con la publicación de sobresalientes y valientes obras en varias series. Durante más de 20 años ha dado cursos oficiales de esperanto sobre lengua y literatura en dicha universidad. Abundantes reportajes de la prensa, radio y televisión pusieron de relieve los grandes méritos de este esperantista mundial. Es una de las pocas personalidades a quienes en vida se les honra con tal distinción. Resalto esta biografía porque hay personas, algunas instruidas, muy ilustres, competentísimas, que, sin base alguna sobre el esperanto, injustamente dicen que la lengua internacional solo sirve para resolver crucigramas. El otro miembro español de la Academia de Esperanto es Fernando de Diego, de Zaragoza, traductor al esperanto de muchas obras, como El Quijote, El árbol del saber de Pío Baroja, Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, Romancero gitano de García Lorca, Lírica española, Rimas de Bécquer, El país de Álvaro González de Antonio Machado, El arte de traducir al esperanto, La familia de Pascual Duarte de Cela y un largo etcétera. Kai antaŭ senkontata krinde un kiu eksplodadas sonon kaj sentin esprimon tre fanuzas sili kiel kompata. Kai antaŭ malkarita ra kaj malsata vizaĝ de patrino kaj de knab esprimon tre fanuzas sili kiel karit. Kai kiam strikas popolan kiel li luktadas por laboro kaj por pan esprimon tre fanuzas sili kiel paco pac. Kai kiam unu iĝas ni suprematoj batalprete por la stade fi esprimon tre fanuzas sili jukas mia haŭt. Segunda parte de la emisión, cuyo título es, como sabéis, Curso de Esperanto por Radio. Esta tarde explicaré la lección 14. Los que seguís este breve y radiofónico curso, preparad los útiles necesarios para tomar nota del nuevo vocabulario que irá apareciendo, así como de las frases que formaremos. El prefijo ere, la ere se pronuncia siempre suave, como recordaréis los que habéis empezado el curso de un principio. El prefijo ere acompaña a muchas palabras a las que confiere la idea de repetición. Tiene el mismo uso que en español. Coni significa conocer. Reconi es reconocer. Doni, dar. Redoni, devolver. Legi, leer. Relegi, releer. Volver a leer. Diri, decir. rediri, volver a decir. Ere o repetición. Ere o repetición. Y ere e repetidamente. Ahora hagamos frases con estas palabras y las ya conocidas. Te presento a mi novia. Mi presentas al vi mian fianchinon. Mi presentas al vi mian fianchinon. ¿Conoces a mi novia? ¿Chu vi conas mian fianchinon? ¿Chu vi conas mian fianchinon? Sí, yo reconozco a tu novia. Yes, mi reconas vian fianchinon. Yes, mi reconas vian fianchinon. ¿Tú la reconoces? ¿Tú vi reconas gin? ¿Chu vi reconas gin? Naturalmente, yo la reconozco. Comprensible. Mi reconas gin. Comprensible. Mi reconas gin. ¿Quién no la reconoce? ¿Quién ne reconas gin? ¿Quién ne reconas gin? Yo te doy un libro. Mi donas al vi libron. Mi donas al vi libron. ¿Qué te doy? ¿Quién? Mi donas al vi. ¿Quién mi donas al vi? Devuélveme el libro. Redonu al mi la libron. Redonu al mi la libron. ¿Tú leíste la carta? ¿Chu vi legis la leteron? ¿Chu vi legis la leteron? Yo leí y releí la carta. Mi legis kai relegis la leteron. Mi legis kai relegis la leteron. Mañana volveré a leer la carta. Morgau mi relegos la leteron. Morgau mi relegos la leteron. Volvió a decir buenos días porque no le oyeron. Li rediris bonan tagon, char ili ne audis lin. Li rediris bonan tagon, char ili ne audis lin. Vuelve a decir la lección. Rediru la leccionon. Rediru la leccionon. La repetición es buena. La reo estas bona. La reo estas bona. Otra vez vuelvo a casa. Ree mi venas en la heimon. Ree mi venas en la heimon. Siempre debemos releer un texto difícil. Ciam ni devas relegi malfacilan texton. Ciam ni devas relegi malfacilan texton. Hasta la vista, dijo mi amigo. Gis la revido, diris mia amico. Gis la revido, diris mia amico. vesper, cara correto di revu espere, cai fu la fruto ce ombra tambur, di bruli utoi por nia presur, che ti ruete lau ritmo ti salvo, starsi duete vi danzon ex salvo. El sufijo an significa miembro, habitante, partidario. Sociedad, societo. Societano, socio o un socio. Valencia, valencio, valencio. Valenciano, valenciano. Valenciano. Se escribe igual en español que en esperanto, pero como la C dijimos ya que se pronuncia como TS y cada vocal forma una sílaba, la palabra valenciano en esperanto se pronuncia valenciano. Valenciano. Madrid es Madrido. Madridano es madrileño. Para afirmar el conocimiento de este sufijo y las palabras a que da origen, es necesario formar frases. El que vive en la ciudad es un ciudadano. Tiu quiu logias en urbo, estas urbano. Tiu quiu logias en urbo, estas urbano. Tú eres un ciudadano. Chu vi estas urbano. Chu vi estas urbano. ¿Por qué eres un ciudadano? ¿Kial vi estas urbano? ¿Kial vi estas urbano? Porque vivo en la ciudad. Char mi lodillas en urbo. Char mi lodillas en urbo. Yo soy socio del grupo. Mi estas ano de la grupo. Mi estas ano de la grupo. También podemos decir mi estas grupano. Mi estas grupano. Ayer vi a tres madrileños. Hierau mi vidis tri madridanoin. Hierau mi vidis tri madridanoin. ¿Qué vi ayer? ¿Quién mi vidis hierau? ¿Quién mi vidis hierau? luteranos y calvinistas son cristianos. Luteranoi kai calvinanoi, estas cristanoi. Luteranoi kai calvinanoi, estas cristanoi. Esos son aldeanos. Tiwi, estas vilavianoi. Tiwi, estas vilavianoi. ¿Por qué son aldeanos? ¿Quial ili estas vilavianoi? ¿Quial ili estas vilavianoi? Ahora corregiré los ejercicios que os dicté la pasada semana. Eran estos. El hermanito jugaba con los perritos en el jardín. La frateto ludis cun la hundetoi en la giardeno. La frateto ludis cun la hundetoi en la giardeno. Esos monumentos son muy bonitos. Tiwi monumentoi estas belegai o tre belai. Belegai o tre belai. Londres es una ciudad grandísima. Londono estas grandega, autre granda urbo. Londono estas grandega o tre granda urbo. Vi estas bonega lernanto. Tú eres un alumno buenísimo o muy bueno. Tú eres un alumno buenísimo o muy bueno. La domo havas pordegon. La casa tiene un portón o una puerta muy grande. La casa tiene un portón o una puerta muy grande. La urbeto estas belega. La pequeña ciudad es hermosísima o muy hermosa. La pequeña ciudad es hermosísima o muy hermosa. Nuevos ejercicios para la semana venidera. Un familiar visitó a mis abuelos. Un familiar visitó a mis abuelos. El profesor Régulo es un insular. el profesor Régulo es un insular. Tú eres socio del grupo Valencia. Tú eres socio del grupo Valencia. La Tempo Pasinta nenian revenos. La Tempo Pasinta nenian revenos. Cian vi devas rediri la veron. Cian vi devas rediri la veron. Redonu al mi la pruntitan monon. Redonu al mi la pruntitan monon. Tercera parte de la emisión, noticiario esperantista, del doctor Charles Richie, eminente sabio, ilustre profesor y miembro de la Academia de París, es la siguiente opinión sobre la lengua internacional. El esperanto es un idioma preciso como el francés, grave como el español, armonioso como el italiano y capaz como el griego. Y siguió diciendo, así, por cifras matemáticas, puede establecerse esta diferencia. Mientras que son necesarias 1.400 horas para aprender una lengua nacional, bastan y son suficientes 100 horas para aprender esperanto. Una segunda lengua única para todos los hombres civilizados tendría enormes consecuencias morales y materiales. Si por un accidente de lo más improbable me diesen la cartera de educación, uno de mis primeros cuidados sería el de proponer a todos mis colegas, los ministros de educación de Italia, España, Inglaterra, Bélgica, Polonia, Holanda, etcétera, etcétera, la organización obligatoria de 3 meses de estudio del esperanto para jóvenes de ambos sexos mayores de 16 años. Sí, únicamente de 3 meses. Y terminados estos, una comisión internacional recorrería Europa entera proponiendo premios a los alumnos y profesores según los resultados obtenidos. Cuanto menos tiempo consagremos a estudiar idiomas extranjeros, sigue diciendo, cuya gramática y vocabulario son atrozmente complicados, tanto más podremos desde la adolescencia estudiar a fondo nuestra lengua materna. Tengamos el valor de no cerrar los ojos a la luz. Tenéis el espíritu científico. Pues bien, aquí tenéis, continúa, una lengua científica internacional como es el esperanto. No dejéis oscurecerse vuestro pensamiento por el temor a lo nuevo, ese enemigo de todo progreso. Animaos a dar ese gran paso hacia adelante. En pocos días, si lo queréis, os convertiréis vosotros mismos en apóstoles del esperanto. El advenimiento de una lengua asequible a todos los hombres es el acontecimiento más grande de la historia, suceso fecundo en inapreciables bienes. Y termina diciendo, el progreso está delante de nosotros. Tened el coraje de comprender el porvenir. Academia Comenius. En Copenhague, la capital de Dinamarca, se ha reunido la directiva de la Academia Científica Internacional Comenius, que tiene al esperanto como única lengua oficial. El número de socios fundadores es de 31 científicos, de los cuales 21 son ya miembros de las academias científicas nacionales de sus respectivos países. Tomóse el acuerdo de editar el primer anuario de la academia en 1987. Contendrá estudios científicos, además de informes de la academia misma, y será editado en China. También decidió la directiva que las reuniones se celebren durante los congresos y conferencias esperantistas. Asimismo, se acordó la posibilidad de reunirse en el Centro Cultural Esperantista de La Joux-de-Fonds, en Suiza. Son muy buenas las relaciones de la Academia Comenius con la Academia Internacional Esperantista de Ciencias, ubicada en la pequeña República de San Marino. La directiva provisional terminará su función y será sustituida después del año nuevo por la que resulte elegida de conformidad con los estatutos. Diccionario chino Esperanto. La editorial china de Esperanto, dedicada única y exclusivamente a la publicación de libros, diccionarios, revistas, folletos, etc., en la lengua internacional Esperanto, acaba de editar un diccionario chino Esperanto. Esta magnífica publicación es debida a la Liga China de Esperanto. El diccionario es de amplitud media, necesario para la traducción, escritura, enseñanza y para el estudio. También es útil para los esperantistas extranjeros que estudian la lengua china. Este diccionario contiene más de 40.000 artículos. Es el más grande de los diccionarios de su clase editados hasta ahora en China. Centro Interlingüístico. El pasado año se fundó en Italia el Centro Italiano Interlingüístico con el fin de dar a conocer la interlingüística y, principalmente, difundir la lengua internacional entre los universitarios italianos, la prensa y los intelectuales. El centro instaló una gran exposición sobre lingüística en la biblioteca de la ciudad junto a Milán. El 90% de la exposición está compuesta por obras y revistas en esperanto, muchas de ellas verdaderas rarezas. Es la primera exposición en su género que se celebra en Italia y está abierta a todos los estudiosos y a los estudiantes universitarios. Coro Internacional Esperantista. Ya han pasado 6 años de este importante acontecimiento en que, por primera vez, actuó el Coro Internacional Esperanto. 6 años que engalanan, hermosean, decoran, realzan las clausuras de los congresos internacionales, agrupando a cantantes de ambos sexos de todo el mundo, atraídos, seducidos, conquistados por medio de la frase «Cunet juni pernia cant», que quiere decir «agrupémonos por medio de nuestra canción». La idea del coro internacional apareció hace ya 11 años. Fue en el año 1975, durante el Congreso Universal de Copenhague, Dinamarca. En la reunión anual de MEL, que significa Músico Esperanto Ligo, Liga Musical de Esperanto, el profesor norteamericano Dr. Tom King, entonces presidente de UEA, Asociación Esperantista Universal, y hoy también presidente de la misma asociación, por haberlo elegido en el 71º Congreso Universal que se acaba de celebrar en China. Digo que el Dr. Tom King en Copenhague sugirió la idea de fundar un coro mixto que podría ensayar durante la semana del Congreso. Eventualmente podían presentar un concierto público. Esta pomposa y valiosa idea de fundar un coro mixto permaneció solo como intención hasta el año 1980, en el Congreso de Estocolmo, en que actuó por vez primera el coro internacional, dirigido por el músico búlgaro Dimitri Tertsier. Desde esa fecha no ha dejado de actuar, cada año con mayor número de cantantes, más amplio repertorio y mejorando sensiblemente la calidad de las interpretaciones. Cursos Linguafone de Esperanto. El doctor John Wells, profesor de fonética de la Universidad de Londres, miembro de la Academia Esperanto, presidente del Club de Esperanto de Gran Bretaña y autor, entre otras publicaciones, de Lingvistikaj aspektoj de Esperanto, traducido Aspectos lingüísticos del Esperanto, obra originalmente escrita en este idioma, últimamente aceptó la invitación como consejero de la mundialmente famosa productora de cursos de idiomas, incluso del islandés y kinra, este último hablado en la región occidental de Gran Bretaña. La editorial Linguafone ya editó un curso de Esperanto y ahora planea la edición de otro nuevo curso del idioma internacional Esperanto. De don Francisco Pi y Margall, ilustre político y pensador español, son los siguientes vocablos. El Esperanto es una lengua internacional que pueden adoptar los hombres de todos los pueblos, sin que por ello dejen de usar sus idiomas nacionales y aún regionales. Nosotros, que tanto quisiéramos ver abatidas las fronteras de los pueblos, no vacilamos en recomendar su estudio y su examen a todos los hombres de inteligencia que de veras amen el progreso intelectual y moral de los pueblos. En el Grupo Esperanto Valencia, Gran Vía Fernando el Católico, 45 tercera, el próximo día 7 de enero empezarán nuevos cursos de Esperanto durante 25 días y 25 lecciones, los lunes, miércoles y viernes, de 19 a 20 y de 20 a 21 horas. Si te convencen estas emisiones, te esperamos. Dancon provía pacienso ausculti min. Gracias por vuestra paciencia en escucharme. Al ciui niai aradiai auscultantoi mi desiras tre felicham novan yaron. A todos nuestros radioescuchas deseo muy feliz año nuevo. Gis la próxima mardo. Hasta el próximo martes. Bonan vesperon. Buenas tardes.